el Señor se encarga de enseñarnos. Y hablábamos nosotros de, Hugo explicaba que esto no es una cosa de, a ver, no es nuestro fin tener un lugar. Para nada es como el objetivo final, llegar ahí a Barroso 558. No, es una parte, una milésima de lo que todo lo que Dios quiere hacer con su pueblo, ¿cierto? O sea, es solo una parte. Pero igual para nosotros es tremendamente significativa, porque es una obra que no se podría dar si no es por el milagro del Señor. ¿Ya? O sea, nosotros no tenemos ninguna credibilidad como institución, porque ustedes saben, las entidades financieras tienen una mirada completamente en contra de lo que los principios de Dios hablan, totalmente egoísta, y en ninguna forma van a ellos invertir por el bien social, por el bien espiritual, por el bien del ser humano. Así que nosotros somos nada frente a la entidad financiera. Lo que ha sucedido, hermano, es un milagro. Que puedan conceder un préstamo a una iglesia, a un grupo de personas que confían en un Dios todopoderoso, es un milagro. Bueno, y eso nosotros lo tenemos muy claro, y es como un paso que llevamos aún más adelante todavía, porque nos hace dar un paso más adelante, porque sabemos que hay muchas otras cosas más que conquistar. Este es, como le digo, solo una parte, pero aún queda mucho, mucho como iglesia. Entonces quiero, así como le di las gracias a todos ustedes, también vienen a mi mente muchas personas, las cuales nosotros amamos mucho, digo nosotros porque me da no sé qué decir, yo nomás la amo, sino que ustedes también, y gente que justamente hubo una hermana que yo le escribí hace poquito un correo, un par de horas nomás le escribí un correo, porque ella no está, ¿ya? Ella no está aquí, tampoco está, digamos, sirviendo a Dios, pero dice que está marcada por el Señor y como sea algún día sabe que va a llegar ella a congregarse nuevamente, pero con ella estuvimos ahí trabajando en las calles, vendiendo aceitunas, pasas, un montón de cosas, hermano, lo que se nos ocurría ahí, para vender el mejor negocio, para juntar plata, para comprar un lugar. Entonces, ahora ella no está. Y así también, como decía Luis, algunos también partieron, están con el Señor, ya, ellos murieron, están ahora en la presencia de Dios, otros están acá, otros están en otra iglesia, pero el Espíritu también nos hablaba en este contexto que cuando nosotros luchamos en un solo Espíritu, Dios obra poderosamente y Dios tiene propósitos tremendos en los cuales nosotros podemos ser usados, pero también es tan frágil esa unidad. Es tan frágil, tanto que ahora podemos estar todos nosotros alabando al Señor, unidos, abrazándonos, deseándonos las mayores las bendiciones, y sin embargo, puede que el día de mañana, el próximo año, no esté este mismo grupo, no todos, algunos, y otros nuevos, y así. Y es una realidad, hermano, que vive la iglesia en toda la tierra. Usted no va a encontrar iglesia en que estén las mismas personas que conocieron el Señor hace 3 años, nomás pongámoslo bien poquito tiempo, y hoy día estén las mismas. No va a encontrar eso. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿es una falla de este propósito de Dios? A ver, ¿hubo algún error? ¿O no lo estamos tomando bien? ¿O es algo natural? ¿O es algo que viene de la voluntad de Dios? Muchos le han tratado de encontrar una respuesta teológica, ya súper inventada. Dice, no, es que es el método para que la iglesia de Jesucristo se extienda. Que la gente se divida, se separen y vayan unos por un lado enojados con los del otro lado. Ya, o sea, pero eso no es la voluntad del Señor, en absoluto. Yo creo en un cuerpo de Cristo unido, donde uno puede ser una mano, el otro un pie, y así distintos miembros del cuerpo, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. Y eso es lo que nos dice la palabra, y lo leemos y requete leemos. Sin embargo, las divisiones se dan dentro de la iglesia de Cristo en la tierra. Pero no es algo que Dios quiere. Sí, es algo, podríamos decir, como la otra vez hablaba acerca de la muerte, es algo normal porque sucede, pero no es algo de la voluntad de Dios. Entonces, eso tenemos nosotros que entenderlo y entenderlo profundamente. Entonces, quiero compartirle esta palabra justamente basada en ese hecho. Porque como ahora ya firmamos la escritura, yo veía tanta gente que participó de esto. Y sentía ese deseo y mandé ese mail para dar las gracias y contar también a esta hermana. Bueno, Quiero leer Efesios y que me acompañasen a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 1 al 6. Ya, y que vamos a escuchar lo que el Señor también quiere hablarnos por medio de esas palabras. Efesios 4, 1 al 6. Dice así la palabra de Dios, dice, yo pues, aquí está hablando el apóstol, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Gloria a Dios! Es tremendamente clara la palabra, pero por otro lado es tremendamente confrontante también para nosotros. Porque si nosotros vemos como el corazón de estos versos, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros guardemos la unidad del Espíritu. O sea, no es algo que Dios va a hacer, no es algo que el Señor se va a encargar que todos estemos unidos, sino es algo que nosotros tenemos que estar, ¿qué dice la palabra ahí? Solícitos, o sea, dispuestos. Dispuesto a eso. Y cuando yo estoy dispuesta a algo, significa que me niego a otras cosas. Uno le dice, oye, ¿me puedes hacer un favor? Oye, mira, estoy ocupada, pero me las puedo... Ya, estoy dispuesta. Pero no significa que la persona esté sin hacer nada, sino que está dispuesta a negarse para poder servir. Entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Cuando esto sucede, hermano, cuando nosotros estamos dispuestos, cada uno, ya aquí el Señor está hablando a cada uno de nosotros, por sí solos cada uno, entonces se produce, hermano, un poder enorme, tremendo, un tremendo poder de Dios, porque la unidad es un principio de Dios, un principio bíblico, e incluso nosotros podemos ver en Génesis ya, cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dice, hagamos, ya hay una unidad en la cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, hay una unidad, y cuando hay una unidad, hermano, hay un poder que se despliega, porque las personas están pasando por sobre sus propios intereses para buscar los intereses nobles, perfectos de Dios, pero pasamos por sobre los nuestros, y lo hacemos con esa disposición, conscientes, porque lo estamos haciendo por el Señor. O sea, una persona que no entiende este aspecto, cabe preguntarse si realmente es parte del cuerpo de Cristo. Cabe preguntárselo. Si yo no me estoy negando para conservar la unidad, no traspasando principios, sino conservar la unidad negándome, significa que me debo preguntar si soy parte del cuerpo. Porque muchas veces se arma toda una religión y una teología en que cada uno tiene nuestras ideas. Más antiguo, sí, más común, cuando todos los caminos llegan a Roma. Ya. Bueno, ese es más fome, pero de todas formas, de alguna manera queremos justificar, es que yo soy así, ¿ya? Es que a mí me gustan las reuniones de esta forma, que a mí me gusta que hablen tanto de este otro aspecto, que me gusta ese predicador o esta persona que predican. O que no, que me enojé con esa persona y aquí alabo al Señor y no miro, estoy medio molesta con el otro, así que no lo saludo, ya. Suena, es chocante, ¿ya? Es como, es tan fuerte, confrontante escuchar eso, pero eso sucede en la iglesia de Cristo, hermano, y en las religiones y en todo lugar. Entonces, es algo que no debiera suceder en la iglesia del Señor. ¿Están de acuerdo ustedes? No debiera suceder, pero sucede, ¿o no? Y pueden decir más, responder más fuerte, ¿sucede en la iglesia de Cristo? Sí, sucede. ¿Para qué vamos a estar No, aquí hay hermanos nuevos. No lo digamos. No, hermano, sí sucede. ¿Por qué? Porque nosotros somos los protagonistas aquí de la iglesia, ¿ya? De Cristo. O sea, estamos aquí en medio. Entonces, no podemos nosotros engañar con una realidad que ligerito otro se va a exponer. Entonces, es una realidad. La unidad, hermano, es primordial. Nosotros lo podemos ver nada más que en los movimientos sociales. A mí, mire, de todo lo que está pasando hoy día de educación, lo que más me conmueve es cuando yo salgo, no, o sea, independiente, me conmueve tremendamente y estamos orando y también ahí dando la batalla, ya con, por supuesto, los principios del Señor siempre adelante, por todos los problemas sociales que hay. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que me conmueve en cuanto a las manifestaciones. Me conmueve cuando salgo, hermano, y aquí veo en la Plaza O'Higgins dar vuelta a estos chiquillos cuando uno va en la mañana sobreabrigada, así va, y de repente pasa uno por el lado así con pantalón corto y todo el frío con la bandera, ya, y 20, 24, 25 años, después paso de nuevo un niñito de 8 años con una bandera también, educación gratuita, y pero me confronta. ¿Ya? Me confronta, no es que me qué bonito, qué lindo, sino que no, me confronta. O sea, lo menos es ir a correr, po, ¿ya? Es como lo menos que puedo hacer. Me tengo que informar y darme cuenta qué está pasando. O sea, algo hay que hacer. O sea, la gente, si no le conmueve, un chiquillo que en vez de estar en su cama a esa hora, como es típico de los adolescentes, que esté corriendo ahí, es porque verdaderamente tiene convicciones. Entonces viene la pregunta ahora, ¿y la iglesia de Cristo, los que dicen que somos cristianos, tienen convicciones tan claras de que ahora Cristo está en su vida y el Señor en su vida no está para que levantemos las manos para orar tan solo? Esto es una expresión de gratitud después de todo un trabajo, después de ver la mano de Dios, después de ver la gloria del Señor, uno viene aquí a levantar las manos y a darle gracias a Dios. Pero el Señor nos llamó y el Señor llegó a tu corazón para que tú cambies tu realidad. La realidad vil, hermano, que vivimos, la realidad, el contexto donde nos hallamos, donde Dios quiso que naciéramos. Dios quiere que lo cambiemos con su poder, con su justicia, con la palabra de Dios. Y no que caigamos en una religiosidad que ser cristiano signifique venir a la iglesia uno o dos días a la semana. Dios no, jamás, Él no vino a morir en la cruz para que viniésemos dos días a la semana y para que fuéramos un poquito más moralistas que los demás. No, Dios vino para que tú cambiaras la realidad donde te hallas. Y para eso Dios tiene todo el poder, todas las herramientas. Todo lo que te faltan palabras, te falta sabiduría, tienes miedo, eres una persona tímida, es que Dios hace maravillas, Dios hace milagros. Tanto es que ninguno de los que estamos aquí, ni de los que han llegado a Cristo, podrían decir, me falta algo, no, por eso no actúo, porque es una mentira. La palabra dice que lo tenemos todo en Cristo Jesús, todo. ¿Quién se encarga de engañarnos y decirnos, no, es que a ti te falta eso? Mira, si tú tuvieras un trabajo y estuvieras tranquilo, yo creo que ahí tú recién te pondrías las pilas en el Señor. Mentira, tiene el trabajo y está tan bueno lo que está ganando que empezó a hacer hora extra y o se fue para otro lado y ya, o sea, o se olvidó del Señor, de la causa de Cristo. Entonces, no, empecemos por esa premisa, no nos falta nada porque lo tenemos todo en Cristo, todo. Si tuviera tan solo, alguno dice, si solo me casara, tuviese un compañero, una compañera, oh, y ahí estaríamos juntos y no tan solo, sola como me hallo ahora. ¿Ya? Pero después muchas veces encuentran a esa persona y se despiden, pues están tan felices que no vuelven de la luna de miel. ¿Ya? Y se olvidaron del Señor, entonces no nos falta nada. Todo, hermano, lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo lo tiene todo para nuestras vidas, para que nosotros desarrollemos la obra de Él en esta tierra. Entonces, la unidad es un principio fundamental y eso es lo que el Espíritu ahora nos está hablando a cada uno de nosotros, que nosotros somos parte de esa unidad, pero parte en formar esa unidad. Mire, los movimientos sociales, no más que nosotros hemos visto a través de la historia, que han logrado grandes revoluciones, grandes cambios, los más grandes de la historia, coinciden en un punto. Cuando la gente de todos lados se une. Y ahí vienen los cambios, cuando la gente se une. Y eso lo estamos viendo solo mirando la historia. la caída del Imperio Romano, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la caída del muro, etcétera. Podemos ver, siempre cuando la gente se une, viene todo un poder. Ahora, ¿cuál es lo que puede, independiente de lo que piensen algunos, que esto esté bien, estas marchas no esté bien, todo lo que se está luchando, por lo que se está luchando, aunque piensen que no está bien, otros piensen que está bien, el punto es el siguiente. Si no hay unidad, no se va a lograr nada. No se va a lograr nada. O sea, si yo dejo y me quedo callada y no hago nada, no vamos a lograr nada. Y eso es la verdad. Lo que se logra va a ser con unidad. Mire, yo leía una noticia hoy día y que yo no sabía, un poco ignorante, pero no. Ahora ya no eran los indignados de España, sino los indignados de Israel. Marcharon contra, mire, aquí, o sea, los indignados no solo de Chile, sino de España, de Israel, marcharon contra el alto costo de vida. Decía así la noticia. Cientos de miles de personas se movilizaron por Tel Aviv y otras ciudades desde el norte hasta el desierto de Negev en el sur, en reclamo por los incrementos en los alquileres, la asistencia médica, el sistema educativo y la recaudación de impuestos. Nosotros los jóvenes pedimos un cambio del terrible sistema económico. El primer ministro no solo rechazó las demandas sobre los precios de los alquileres, ventas, propiedades, sino que también se manifestó en contra de los pedidos de jardines maternales, infantes gratuitos, así como más fondos para la educación y el fin de las privatizaciones. Entonces uno al leerlo, hermano, dice, pero esta cosa me parece como que yo la he escuchado, ¿ya? Parece que la he escuchado como cerca mío, ¿ya? Pero esto, hermano, está sucediendo en todas partes. De este lado de la tierra, del otro lado también. Entonces, ¿qué está pasando, hermano? Y nosotros como cristianos, el Señor nos lleva a que reflexionemos. ¿Por qué está pasando esto? Pero es impresionante, hermano, a veces la ceguera y la gente que reduce estos problemas a Satanás. Ya, Satanás está haciendo esto. Pero es tremendo, hermano. Esa ceguera, cuando el Señor nos ha llevado a que reflexionemos por qué está pasando esto, producto del pecado del corazón humano, hermano, de un sistema pecaminoso, de un sistema ante el cual hay que levantarse con la palabra del Señor. Eso es, hermano, y eso no significa ser comunista. Y porque cuánta gente en su ignorancia ven algo, es comunista. Con respeto a los comunistas, que yo no soy comunista, pero lo voy a citar porque mucha gente lo dice. Entonces tenemos que estar, nosotros somos cristianos, hermanos, somos hijos de Dios. Tú y yo hemos conocido a Jesucristo y buscamos, hermano, los principios de Dios que se establezcan en esta tierra. ¿Cómo no voy a querer yo que los otros bebés que están ahí tengan el mismo sistema de salud y tengan ellos alcance a una salud digna, una educación digna? ¿Cómo no lo voy a querer? Lo queremos, todo aquel que conoce a Cristo lo quiere. Y hay mucha gente que no ha conocido a Cristo, hermano, y también lo quiere y también está luchando. ¿Por qué? Porque gente que no es cristiana, que es atea, también está luchando por estos principios y se la juegan. Hermano, ¿por qué pasa eso? Entonces muchas veces, no, pero él es un mundano, ¿ya? Yo soy de Marte. ¿Ya? Como que yo soy de Júpiter entonces, mundano, de este mundo, de la Tierra. No, lo que sucede es que todo lo bueno, ¿qué dice la palabra? ¿De dónde viene todo lo bueno? Un poquito más fuerte, de Dios. O sea, no hay nada bueno que se manifieste en una persona que no venga de Dios. No es una idea que se le ocurrió a una persona. Alguien que vaya y no sé, y se la juega, por ejemplo, por los abuelitos que están abandonados y arma ahí un hogar y pone su dinero, pero es ateo. ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde viene esa compasión? ¿De dónde viene eso? ¿De Dios? Llevamos la imagen de Dios y es como el rastro, lo que va quedando de Dios, hermano, pero su iglesia es la que lo tiene que levantar. Porque es para la gloria de Dios. O sea que si yo lo hago como cristiano, en comparación a esta persona atea, y lo hago como cristiana, y levanto el asilo, y los tengo bien dignos, los abuelitos, y los bendigo, como cristiana, entonces me van a reconocer a mí porque yo soy de Dios. Es una obra mía, ni es mía, ni es del otro. Es la gracia que Dios y la bendición que Dios ha puesto en estas personas. Muchos de los que lo hacen, hermano, fueron bendecidos por su familia. Yo tengo amigos, amigas, personas que no son cristianas y han nacido en familias tremendamente bondadosas y tienen principios súper claros. Es obvio que cuando están adultos, mucha lectura y mucha información, ellos tienen muy claro lo que tienen que hacer en la vida. Entonces, pero por diversos motivos, las personas llegan a hacer estas obras sociales. Por lo tanto, hermano, todo lo bueno es de Dios. Así que donde esté lo bueno, lo vamos a hacer. Pero yo no voy a compartir un principio que va contra la palabra. Entonces, pero tenemos que estar unidos en un solo espíritu, hermano. ¿Qué es la unidad de Dios, para Dios? La definición solo del concepto. Propiedad de todo ser. Esperen un poquito, estoy media pipi. Como les decía, voy en 14 todavía, realmente ya voy a llegar al tamaño 16. Ya, unidad, definición, propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruye o altere. Ya, es la definición del concepto. O sea, que si nosotros vamos a dividirla, va a perder la esencia. Se va a alterar, o sea, ya no va a ser lo mismo. O sea, no puede existir una iglesia desunida. ¿Ya? Ah, que esa iglesia es desunida. No, esa no es iglesia entonces, po. ¿Ya? Eso es lo que es una denominación, una iglesia que tiene, sacó una personalidad jurídica, son personas que se juntan en ese lugar, pero no es iglesia. La iglesia como esencia es unida. Y si le quitamos la unidad, ya está, se alteró. No tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios obra en nosotros, hermano, y obra para que nos neguemos y veamos por el bien y la gloria del Señor. Mire, Spurgeon, que es un predicador bastante conocido, para algunos, en realidad no, para mucha gente que está acá no, pero en todo caso es muy importante él, un predicador muy bueno, es del 1830 y tanto, por ahí. Y él decía así, porque ya tenía los mismos problemas, me dieron muchas ganas de copiar y pegar, era tan interesante el artículo, pero era muy largo, entonces dejé lo justo y necesario. Si usted lo puede leer, hágalo, porque es muy bueno. Dice así, es significativo que Jesucristo, en sus últimos momentos, no solamente desee, o sea, que haya orado por la salvación de todo su pueblo, sino que interceda por la unidad de los que son salvos, para que siendo salvos, puedan estar unidos. O sea, el Señor no oró, te pido por todo esto que te van a conocer, ¿cierto? Porque podría haberlo hecho, y por todos los que te van a conocer por ellos. No, sino que pidió por la unidad de esos que iban a ser salvos. O sea, no está hablando de un enemigo espantoso, hermano, tremendo. Es verdad, pero es poderoso. Entonces, dice, no basta con que cada oveja sea arrebatada de las fauces del lobo. Él quiere que todas las ovejas estén reunidas en un rebaño bajo su propio cuidado. No está satisfecho con que cada uno de los miembros de su cuerpo sean salvados como el resultado de su muerte. Él necesita que esos miembros sean conformados en un cuerpo glorioso, unido. Entonces, lo último que pidió el Señor en la oración es que estos que y van a ser salvos, sean unidos. Gloria al Señor. Sabía lo que estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque los problemas los vemos ahora. Todas partes, la iglesia no es la misma gente. Entonces, la unidad es un principio divino. Les voy a leer unos versículos. No lo busquen, yo se los tengo acá para que podamos ver con más claridad este aspecto de la unidad. Eclesiastés 4:9 dice, mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. 4:10, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo, cuando caiga, no habrá otro que lo levante. O sea, tiene que haber una empatía para estar unido con el que está débil, y lo levanto. A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Importante. Mateo 18:19-20, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, de acuerdo. No es que nacieron de acuerdo, los matrimonios, no es que nacimos uno para el otro, me dicen a veces, cuando uno está en las charlas prematrimoniales, nacimos uno, hoy si hablamos lo mismo, ¿ya? Fíjense que le gustó eso y yo iba, y también me gustó lo mismo, ¿ya? Somos, pero, dos gotas de agua, ¿no? No, la cosa es que siempre están como pensando en que esto fue como algo que salió así, salió, emanó de ellos. Y no, aquí la palabra dice de acuerdo, o sea, que van a haber un montón de diferencia, pero tenemos que luchar contra nosotros para estar de acuerdo. Lo mismo en el Señor. Entonces, se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo allí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor, o sea, se ponen de acuerdo dos de sus hijos, tres de sus hijos, y se ponen de acuerdo, o sea, ya, pero yo pienso de esta manera, pero no, mira la palabra, listo, vamos y oremos. Y Dios va a obrar poderosamente. Nos pusimos de acuerdo, hermano, y ahí está el lugar. Gloria al Señor. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, en este momento el mundo, por llamarle así, está dando ejemplo de unidad. Están dejando los pies en la calle, hermano, por luchas que un cristiano debería entenderla mucho mejor. Entonces nosotros, con la palabra de Dios, hermano, tenemos que hacer frente a toda esta oposición que del diablo, a todo lo que Satanás que quiere robarle a la iglesia y se lo quiere pasar a otro. No, nosotros tenemos que entregar, hermano, de este yo y negarnos a nosotros mismos. Pablo, también lo dice el apóstol Pablo en Filipenses, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros o por lo del otro. Esto, hermano, es tremendamente revolucionario. Porque esta revolución, hermano, no consiste en tirar las piedras, nada de eso, hermano, tirar la piedra contra uno, ya negarse a sí mismo. En eso consiste. Y de ahí parte la batalla, hermano. Cristo murió por todos nosotros y nosotros vamos a dar también nuestra vida por la causa de Cristo. ¿Cuándo se rompe esta unidad? La unidad se desfigura. Comienza desfigurándose no por acción de Dios, sino por la manifestación de la carne, de nuestro egoísmo, del egoísmo del ser humano, específicamente el orgullo, la vanagloria, la vanidad. El orgullo es, pero es lo contrario, hermano, que justamente lo que aparece el orgullo, no, yo tengo la razón, esta es la mejor forma. Y no hay maravilla más grande, hermano, que anhelar lo que el otro tiene. Yo veía acá a Hugo cuando hablaba y daba las gracias a algunos hermanos. Igual a veces uno no quisiera que se nombrara a nadie, porque hay hartos, hartos hermanos que han estado involucrados en todo lo que está pasando. Pero bueno, Dios sabe, Dios permite que se nombren algunos. Pero me vino a mi mente, y permiso, ya que voy a hablar un poquito cortito de ti. Me acuerdo que él llevaba como el segundo, tercer año, me acuerdo, de derecho, y estaba complicado. Ya, y bueno, y todos con él, pues, también. Ya, ni orando por él. Y él decía, no sé, como. Sé que Dios quiere que estudie esto, pero no sé para qué. Y ahora Hugo da las gracias porque él fue el que hizo todos los trámites, hermano, y en general fue el que se movió en todo esto y sacó adelante de todo este aspecto, que no era uno, hermano, no es cosa menor, ¿ya? No es cosa menor, fíjese que, ¿usted sabe cuánto cuesta el local del frente? ¿Se acuerdan o no? ¿Hay alguno? Más fuertecito. Claro, aquí vamos pagando 200. 12 millones 500, eso es lo que cuesta. O sea, es una suma grande. Y nosotros hicimos rápidamente en una ofrenda, hermano, rápidamente hicimos como veintitantos millones, ¿cierto? Como 26 millones, algo así. Teníamos ahorrado como 33 millones, con mucho esfuerzo, y juntamos ese dinero. Resulta que estamos hablando de 200, ya 210 millones, y yo le preguntaba, ¿cuánto gana un abogado? Le preguntaba, un abogado así por lo bajo, ¿cuánto gana un abogado para hacer esto? Entonces, bueno, entre, ¿cuánto me decían? ¿De 3, 4%? ¿Ah? ¿Un 3%? ¿3 por 2, 6? O sea, 6 palos, ¿o no? Claro, 6 palos, ¿ya? Entonces, ¿tenía sentido, no tenía sentido que Jan estudiara Derecho? Gloria al Señor. Y aquí vemos, hermanos, todo el mover de Dios, cómo el Señor está haciendo las cosas. Entonces, Dios tiene sus propósitos. Pero, ¿qué nos ha significado esto, hermano? Que para llegar a este minuto, hemos vivido muchos momentos de desunidad, en las cuales nosotros, no, usted no puede decir, otros han sido desunidos con nosotros. Nosotros no hemos desunido, nosotros hemos pecado en esto y hemos faltado. Nosotros tenemos que cambiar esta actitud, hermano. Si hay una diferencia, tenemos que buscar la gloria del Señor. ¿O no es así? ¿Somos capaces de negarnos para buscar la gloria de Dios? ¿O tú le vas a decir a la gente, no, mira, que es, y hoy esa persona, alguien que no conoce al Señor, la otra vez vine, ahora vengo por segunda vez, y esa persona que estaba ahí, estaba tan, no, es que mira, se peleó con este otro y se fue. ¿Usted le va a decir eso? ¿Acaso no da vergüenza una iglesia, hermano? Es que entonces no es iglesia, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Las divisiones justamente son la manifestación carnal de nuestras vidas. Hay divisiones y también hay uniones carnales. ¿Sabía eso? Son las dos. Hay divisiones, el cuerpo se divide. Y también la gente carnal también se une. Carnal se refiere que más que nada van por ese egoísmo, el individualismo. Buscando, se buscan, ¿ya? Y como, nosotros pensamos lo mismo, decimos. Y también se unen y mandan mail también, ¿ya? Y dice, vamos en contra. Sí, hay, en la carnalidad, en el egoísmo, en el orgullo, la gente también se une. Lamentablemente, uno a veces lo ve en las parejas, ¿cierto? A veces, cuando estaban solitos, separados, estaban re bien, pero como que se juntaron y también se juntan a veces las carnalidades nuestras y empiezan ahí también a pensar como cosas que no están bien. Y después bien unidos y muchas veces también se separan, ¿ya? Lamentablemente. Pero hay divisiones y hay uniones carnales. Podemos unirnos supuestamente para lo bueno, pero también para lo malo. Para lo bueno es si es que esto viene de Dios, la palabra del Señor. En la medida que nos sometamos a Cristo, la unidad se va a manifestar. En la medida que vamos madurando en el Señor, la unidad, hermano, se va a manifestar. O sea, ¿qué es lo que es entonces lo que está contra la unidad? Es nuestro individualismo, nuestra mirada egoísta, hermano, que estamos buscando lo nuestro, lo propio. Eso propio no existe en Cristo. ¿Qué es de nosotros? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es mío? Nada. Ni siquiera la ropa que tenemos puesta. En Cristo no existe lo propio. Existe lo prestado por Él. ¿Y qué somos? ¿Qué eres? Un administrador. Pero no existe lo propio. Por lo tanto, principio es que esto es del Señor y lo estamos compartiendo todos. Así que una iglesia preparada es una iglesia unida por sobre sus diferencias. Y ahí se manifiesta la gloria del Señor. Porque a pesar que somos tan distintos, podemos llegar a esa unidad en Cristo. Podemos luchar contra nosotros. Entonces, yo quiero invitarlo, hermano, para terminar este mensaje, a que oremos al Señor y hagamos un pacto. Un pacto entre nosotros. Ya no queremos ser parte de esa, ¿cómo le llamaban a este fenómeno? Turismo eclesial. No queremos ser parte del turismo eclesial, ¿ya? De esa masa de evangélicos, de gente que se mueve de aquí para allá en iglesia. No queremos ser parte, que tú no seas parte de eso, sino ser parte de una iglesia que se arraiga y que se la juega en lo bueno y en lo malo, ¿ya? Y que vamos a la palabra, pero no por una cosita, porque mirió, bueno, vamos a ponernos a cuenta con Dios, vamos a ponernos de acuerdo para que el Señor sea glorificado. Y como dice Pablo, y si tienes que sufrir el agravio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo sufrimos o no? Dice, sí, incluso hasta sufrir el agravio. Ya no importa, todo Dios va a obrar y Dios va a revelar. Pero tenemos, hermanos, que nosotros luchar en esto y buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Lo invito a ponerse de pie, vamos a orar.